enamorado de una niña de solo 14. Desde que la vi, mi corazón se enloquece. Ella es la dueña de cada suspiro que perece. Soy huicho y por necoxa todo se merece. Pasamos las noches en sueños compartidos. Juntos prometimos que nunca estaríamos perdidos, pero el mundo y la gente nos ven como prohibidos. Aún así, mi amor, por ti nunca será escondido. Nuestro amor es como el fuego ardiente, un secreto guardado en lo más valiente. Huicho y necoxa, juntos por siempre. Nada ni nadie nos separará. Es un prometo perdiente. Te prometo ferviente.